Gobernamos para todas y todos los sonorenses, sin importar ideologías, creencias ni militancias políticas. No obstante que mi corazón es morenista, ni duda cabe. Trabajamos con las y los alcaldes haciendo abstracción de su origen partidario. Hemos sumado esfuerzos para construir juntos mejores soluciones a las demandas de sus comunidades.